Escuchamos, ojo hoy, los principios creativos para 16 instrumentos de cuerda del compositor italiano Giacinto Scelsi. Interpretó la Orquesta de Cámara de Múnich bajo la dirección de Christoph Popper. A continuación ofrecemos a usted Ave María de las tres plegarias latinas para violonchelo solo de Giacinto Scelsi. Interpreta la chelista Franz Mariuiti. Escuchamos Ave María de las tres plegarias latinas para violonchelo solo de Giacinto Scelsi en interpretación de la chelista Franz Mariuiti. A continuación le invitamos a escuchar Anagamin, el que decide o no regresar, pieza para 12 cuerdas también de Giacinto Scelsi. Interpreta la Orquesta de Cámara de Múnich bajo la dirección de Christoph Popper. Thank you.

Escuchamos a Nagamin, El que decide o no regresar, pieza para 12 cuerdas también de Giacinto Scelsi. Interpretó la Orquesta de Cámara de Múnich, bajo la dirección de Christoph Popper. A continuación, del mismo autor ofrecemos a usted la obra, Igor, tercera parte de la trilogía Las Edades del Hombre, para cello solo, en tres partes. Vejez, Recuerdos, y Catarsis, Liberación. Interpreta la chelista, Franz Mariuiti. Escuchamos Igor, tercera parte de la trilogía Las Edades del Hombre, para cello solo, de Giacinto Scelsi, en tres partes. Interpretó la chelista Franz Mariuiti. A continuación le invitamos a escuchar Natura Renovatur, la naturaleza se renueva, para 11 cuerdas, también de Giacinto Scelsi. Interpreta la Orquesta de Cámara de Múnich, bajo la dirección de Christoph Popper. Thank you. Escuchamos Natura Renovatur, la naturaleza se renueva, para 11 cuerdas, del compositor italiano Giacinto Scelsi. Interpretó la Orquesta de Cámara de Múnich, bajo la dirección de Christoph Popper. Para concluir nuestro espacio le invitamos a escuchar, Aleluya, tercera de las tres plegarias latinas para violonchelo solo, también de Giacinto Scelsi. Interpreta la chelista, Franz Mariuiti. Final de nuestro espacio escuchamos Aleluya, tercera de las tres plegarias latinas para violonchelo solo de Giacinto Scelsi.